tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenos días. Acá estamos a la incertidumbre, a la espera de que haya más definiciones políticas. Es como una adrenalina que nos ha agarrado a todos después de el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner. No sé cómo lo tomó usted, cómo lo vio, cómo lo vivió. Cuéntenos un poco. No, lo viví de la misma manera que todos los argentinos, con sorpresa, porque todos imaginábamos o esperábamos una decisión de Cristina. Pero siempre movido sobre dos coordenadas, que iba a ser candidata a presidenta o no lo iba a ser. Uh-huh. No imaginábamos esta decisión de ella incluyéndose en la fórmula, pero en el lugar de vicepresidenta y Alberto Fernández como candidato a presidente. Claro, y Agustín... Claramente es una decisión política que modifica el tablero político, que tiene como mirada muy fuerte la idea de ampliar nuestro espacio político, de generar mayores niveles de acuerdo, de consenso, y que está destinada a generar lo que ha generado, ¿no? Cambio en el escenario político y repercusiones más que favorables en muchos actores políticos y sociales de la Argentina. Agustín, ¿y cuánto tiempo le tomó a usted de tomar la decisión de bajar su candidatura después de que vio, de que escuchó el anuncio? No, segundos. Yo siempre había dicho que mi candidatura tenía viabilidad en tanto y en cuanto Cristina no fuese candidata. Es más, cuando yo tomé la decisión de ser precandidato en febrero del año pasado, salí a recorrer el país en la búsqueda de la construcción de una precandidatura para que nuestro espacio político tuviese una candidatura alternativa para el caso de que Cristina en alguna circunstancia no fuese candidata, por alguna circunstancia, y tener la posibilidad de representar a nuestro espacio político. Pero bueno, nuestro espacio político está representado en la decisión de Cristina, que no solamente dijo, creo que Alberto es un buen candidato, dijo, Alberto candidato a presidente y ella candidata a vice. Entonces me parece que sin ninguna duda hay posibilidad de una candidatura como la mía. Se encontraba más sin espacio, sin margen, porque no tenía sentido. Uh-huh. Perfecto, Agustín. Y ahora, este nuevo escenario que plantea Cristina Fernández de Kirchner y que plantea a Alberto Fernández como candidato a gobernador, ¿cómo cree usted que va a repercutir en las elecciones que se vienen, nacionales, provinciales? Por ejemplo, ahora tiene ahí en Santa Fe una elección muy, pero muy pareja y muy importante, digamos. Creo que es la primera en importancia después de este anuncio. ¿Y cómo cree usted que se va a desarrollar esa elección ya con esta fórmula proclamada? Mire, no creo que sea determinante. Me parece que lo determinante en las elecciones provinciales terminan siendo en gran parte las cuestiones provinciales, las cuestiones que tienen que ver con la lógica de cada una de las regiones, de cada uno de los territorios. Pero sin duda que en términos generales en la provincia de Santa Fe ha pasado lo que ha pasado en todo el país, de que la fórmula de la decisión de Cristina de no ser candidata a presidenta, ser candidata a vice y apoyarlo a Alberto Fernández como candidato a presidente, es una decisión bien recibida por el conjunto de los argentinos. Sí. Y en Santa Fe también está pasando lo mismo, digamos, ¿no? Los distintos actores políticos y sociales lo han recibido muy bien. ¿Cree usted, Agustín, que lo que sucedió con esta fórmula que se conoció el sábado generó en el espacio de Cambiemos y en el espacio del radicalismo y de otros sectores que apoyan al gobierno un cimbronazo grande, o cree que se lo toman realmente con calma, como están diciendo? Mire, el espacio de Cambiemos es un espacio en descomposición, con problemas, ¿no? Un espacio político que tiene la responsabilidad de gobernar la Argentina, sus dirigentes se descalifican con epítetos desagradables, diputados nacionales o diputadas nacionales que cuestionan la labor de algunos funcionarios, de algunos ministros, el presidente de la Unión Cívica Radical que pone en duda que el presidente de la Nación sigue siendo candidato, todas las semanas tienen que volver a reafirmar la candidatura de Macri. De hecho, también este anuncio del día sábado generó que generó manto de dudas nuevamente sobre la candidatura, la viabilidad de la candidatura del presidente. Así que me parece que sin ninguna duda es un espacio político que está inmerso en un gobierno, los programas económicos está generando argentinos y que además hay una crisis de liderazgo evidente y claramente comprobable, ¿no? Sin ninguna duda que es así. En el video en el cual, bueno, que giró por todas las redes sociales de Cristina anunciando la fórmula, hay un punto central que a mí me llamó mucho la atención, porque quizás mi capacidad de análisis sobre la situación y sobre la realidad no es la misma que tiene Cristina Fernández, que es una tremenda, ¿no?, lectora de realidades y de coyunturas. Y ella hace hincapié en dos cosas. Primero, en cuidar el patrimonio nacional, o sea, en defender el interés nacional. Y después dice algo muy interesante, que dice, no se trata de ganar una elección, sino que se trata de gobernar. ¿Tan difícil es lo que vamos a tener que enfrentar después de diciembre del 2019? La situación va a ser complicada, sin ninguna duda. A esas dos frases que usted... esos dos párrafos que usted puntualiza, me permito sugerirle uno más. Cristina habla de una coalición de gobierno más amplia que la coalición electoral, entonces de allí sí, no es tiene verdad. Que, a mi criterio, inferir dos cuestiones. Cristina está pensando en modo de coaliciones. Las coaliciones significa que no hay posiciones hegemónicas, que podrá haber un espacio político más importante que el otro, pero necesariamente hay una demanda de que para que la coalición funcione se articulen decisiones y consensos y medidas. Y además dice, además de coaliciones, dice la coalición de gobierno tiene que ser más amplia que la coalición electoral. Uh-huh. Por lo tanto, Cristina está pensando en un gobierno que no solamente esté integrado por los que ganen las elecciones, sino también por los que pierdan, porque la única manera que sea más amplia la coalición de gobierno que la coalición electoral es que se invite a participar aquellos dirigentes políticos que participaron de espacios políticos que no fueron ganadores. Y yo creo que esto es el símbolo de la nueva etapa. Quizás allí hay que encontrar una explicación de por qué Alberto Fernández, porque me parece que es un dirigente representativo de esta etapa, de estos valores o de estas circunstancias que va a tener la nueva etapa. Tal cual. Durán Barba en las últimas horas dijo algo muy puntual que me gustaría que usted, si lo puede analizar un poco, a ver por qué lo pudo haber dicho, ¿no es cierto? Más allá de las intencionalidades obvias de defender el espacio político en el que él está, pero dijo que era una mala decisión porque con Alberto Fernández se bajaba el piso y también se bajaba el techo del potencial electoral de CFK y también de lo que era el peronismo. ¿Usted coincide con Durán Barba o piensa que es todo lo contrario? Me parece que Durán Barba, más que opinar sobre las decisiones de Cristina o sobre nuestra fórmula, tendría que ver cómo hace para que no se siga perforando el piso de Mauricio Macri y no siga bajando el techo. La verdad que ellos son los que le... así que los aconseje a ellos, que nos deje a nosotros tomar las decisiones que nosotros consideramos que son las decisiones que hay que tomar en un determinado momento, en una determinada circunstancia. Obviamente que tenemos lógicas distintas a la hora de la construcción política. Nosotros siempre privilegiamos primero la política, la caracterización del momento y de la época, y esto fue lo que nos llevó a tomar las decisiones, independientemente de los pisos y de los techos, que son vocablos más propios de los arquitectos que de los dirigentes políticos. Nosotros creímos que en esta etapa lo mejor que nos podía representar era una fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, y lo que hacemos es tomar la decisión y vamos a construir este espacio político o esta idea que trata de generar mayor cantidad de consenso entre todos los argentinos. Agustín, la última y no le quito más tiempo. ¿Cómo imagina la campaña desde acá hasta agosto y desde agosto hasta octubre? No, el escenario asociándola con muchas carroña, con mucha porquería, que es la que va a llevar adelante Cambiemos, y otro escenario, un escenario que nosotros tenemos que construir, que tiene que ser un escenario en donde le hablemos a los argentinos, un escenario de propuestas, un escenario donde podamos transmitir a los argentinos esperanza, credibilidad, fe en el futuro. Me parece que ahí que eso va a ser. Lo que no tenemos que hacer es caer en la carroña que nos van a proponer ellos. Dentro de esa carroña también está, Agustín, esta idea de que lo ponen Alberto Fernández, lo ponen, ¿no? Encima termino diciendo yo, mire usted, que lo colocan Alberto Fernández en esa candidatura para poder generar impunidad en las causas que se le han abierto a Cristina en los últimos tiempos. Mire, nosotros pensamos que sobre la expresidenta hay una enorme persecución política que tiene en el partido judicial, no en todo el poder judicial, su ariete más difícil. Y seguramente cuando la Argentina recupere Estado de Derecho, cuando el poder judicial vuelva a ser independiente, cuando en Argentina haya jueces probos e imparciales y no jueces no capacitados y absolutamente parciales, las causas van a caer por su propio peso. Perfecto, Agustín. Le agradecemos muchísimo por esta comunicación y bueno, esperemos que se desarrolle la campaña en paz y que podamos elegir, como siempre, lo que más nos gusta a nosotros y que no sea una cuestión tan virulenta como parece que la van a plantear desde otros espacios. Bueno, muchas gracias. Que tenga usted muy buenos días. Gracias.